Barrio Canino. Barrio Canino. ¡Hey, ho! ¡Let's go! Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Hoy somos los aliados de la noche por última vez. Bienvenidos al apocalipsis, bienvenidos al fin del mundo, bienvenidos a esta orgía canina del último día. Hoy, como siempre, jodiéndoos la última siesta, la última digestión, con nuestros últimos ladridos. Y aquí, como siempre, en Agora Sol Radio, programa número 65 de Barrio Canino, el programa de la jubilación, salvo que lo reformen y sea el 67. Y ya sabéis, Barrio Canino, vuestro programa hecho 100% con carne de perro, aquí en esta, como digo, orgía apocalíptica de la radio libre, autogestionada y asamblearia, que nació en la acampada de Sol en mayo del 2011. Por la mañana, en la selva vietnamita, huele bien, huele a napalm. ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho? ¿Qué? ¡Napalm, hijo! ¡Nada en el mundo huele así! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué delicia oler napalm por la mañana! Una vez durante 12 horas... bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. No encontramos ni un cadáver de esos chinos de mierda. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a... ¡Victoria! Hoy nos inspiramos como punto de partida en la banda sonora de esta fabulosa película Apocalypse Now y en ese fabuloso olor de la gasolina por la mañana. Es uno de los múltiples fines del mundo y formas de vivir y formas de acabar con todo lo que existe, todas esas formas del apocalipsis que vamos a vivir hoy. Doctor Harry, buenas tardes y bienvenido al fin del mundo, tío. Muy buenas tardes. Me encanta el olor del napalm por la mañana. Yo desayuno napalm, amigos. ¿Con Frostris de qué olor de eso? Poderosa energía. No te puedo decir nada más. Profesor M, no quiero preguntarte lo que desayunas por la mañana. Con que digamos buenas tardes, vale, tío. Buenas tardes. No, yo desayuno jamón, joder. Tomatito, aceite y tal. No. Si yo te contara qué desayuno yo exactamente, y esto los que me conocen bien lo saben, el mundo acabaría de verdad. Te digo que lleva jamón. Yo no lo sé, tío. Un plato de galletas, un puto plato de galletas con leche, cacao y jamón. Y a veces cervecita. La leche y la cerveza te tienen que hacer una rasta en el estómago, tío. Eso sí que tiene que ser un apocalipsis cada mañana, tío. El doctor Harry lleva 10 años desayunando napalm para aguantar lo que desayuno yo. Y yo ahí con mi triste polvorón en estas fechas y un sobao pasiego el resto del año, tío. Bueno, recuperamos voces que se han ido perdiendo por el camino canino a lo largo del tiempo, pero que han dicho, hostia, el último día del mundo tenemos que pasarlo, pues ¿dónde lo vamos a pasar? Y han dicho, bueno, pues vamos allí, que siempre nos acogieron con alegría y con bondad. Alberto Tronco, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en el último día del mundo. Hostia, tío, oye, tú ya que desayunas, tío. Nada, pero frito por las dos caras, bien. Monse, ¿qué tal, tía? Bienvenida. ¿Qué tal? Pues encantada de estar aquí en el último día de mi vida. Joder, ¿quién me iba a decir a mí hace tantos años cuando conocimos a Monse? Esa chica que saca dos cabezas, que el último día del mundo íbamos a compartirlo. Ya ves. ¿Y no me vas a preguntar qué desayuno? Sí, estaba deseándolo porque además tengo la sospecha de que eres la única persona en esta mesa que desayuna algo normal. De lo del Carrefour, de lo que se compra. Pues yo desayuno soja. me equivocaba contigo, ¿eh? Pero es que es muy curioso porque hace poco leí un artículo que decía que la soja afectaba a la fertilidad. Entonces, gracias a los desayunos con soja vamos a terminar con la humanidad, porque ya no nos vamos a poder reproducir. O sea, lo utilizas como método anticonceptivo, básicamente. Bueno, y también hay gente que nunca ha hablado en este programa, pero hoy por ser la primera vez será también la última. Silvia, ¿tú qué desayunas? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu desayuno poderosa energía? Yo no suelo desayunar, y sino un vaso de leche. Ay. Voy siempre corriendo, tío, con las sábanas pegadas al culo. Sin napal ni nada raro. Nada de nada. En mi casa ya hay bastante napal y no soy yo quien la tomo, así que... Queridos amiguitos, como decía en aquella canción La Polla Records, queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. Doctor Harry, tenemos una canción canina que, bueno, iba a decir una obscenidad, que me gusta mucho, tío. Yo he llorado, tío, he llorado durante 65 programas para poder poner este tema, para poder decañitarme, gritar, aullar, como perro que soy. Y poder disfrutar con esta maravilla, este temazo que vamos a poner hoy. Y nos vais a permitir, porque no es que sea un tema canino, no tiene perro en el nombre, ni en el título, ni en nada de nada. Pero los perros, nosotros, o sea, sí, los que estamos aquí, hemos cantado esta canción en momentos realmente apocalípticos. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. De algunos, ¿eh? No de todos. Parecía que iba a ser el diluvio universal. Veíamos gente cayendo en ríos de barro, ahogándose, coches sumergidos hasta las ventanillas, y nosotros entonábamos este tema. Ha llegado el momento de escorbuto. Esto nos llena el alma, nos llena el espíritu y nos hará ascender hasta esa quinta dimensión de la que muchos hablan. Nos llena de orgullo y satisfacción. Pues sí, amigos. No vamos a decir nada más. Todos conocéis el tema, pero ha llegado el momento, el final. Escorbuto. Rogad a Dios por sus almas. Oh, cualquiera, cualquiera puede ser. Pueden ser ellos, ellos también. ¡Qué tonadilla! Para acabar el mundo con Escorbuto. ¿Con quién íbamos a acabar mejor el mundo que con el Josu y el Juanma? Que lo acabaron ya el mundo, para ellos ya se acabó hace mucho tiempo, en un autoapocalipsis autodestructivo que guió sus vidas precisamente hacia eso, hacia la muerte. Vamos a hablar de dónde podéis escuchar Agora Sol Radio y Barrio Canino. Como siempre, estamos en Canal 33 en directo, en vuestra televisión, en el canal Canal 33 Directos, en la televisión local aquí en Madrid. Y ahí nos veis en vuestra tele, aquí a cámara fija. Estamos siempre con un plano bastante monótono, pero muy logrado, ¿no? No digáis que no. También en la emisión online de Agora Sol Radio, como decíamos, en las www.agorasolradio.org. Podéis contactar con nosotros durante el programa y también durante toda la semana, pero en el programa, para hacer comentarios en directo, en las cuentas del Twitter, @agorasolradio y @barriocanino. Hacernos una mención ahí, comentad lo que queráis y si nos apetece lo leeremos y lo comentaremos. Si no nos apetece, no lo haremos, porque como es el último día del año, nos permitiremos ciertas licencias con vosotros. Y también hay varias emisoras más donde podéis escuchar este programa a lo largo de la semana. Los lunes en Radio Línea 36, emisora online de la zona de Alicante, Valencia. También en la emisora Radio Malva, en su emisión FM, en el 104.9 desde el barrio de la Malvarrosa, en Valencia. Y también los sábados por la tarde en Radio Topo, en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Y nada más, solamente nuestro email, barriocanino@agorasolradio.org, en el que, bueno, pues estamos ahí al loro de cualquier cosa que queráis a lo largo de la semana. Proposiciones indecentes es lo que más nos gustan. Y, Paco, es muy importante, tío, que hoy hagamos uso de tu papel de filólogo en este programa para entender exactamente de qué va esto del fin del mundo, el apocalipsis, y una palabra que he oído muchas veces relacionada a otra cosa, pero también se relaciona con el apocalipsis, porque al hablar del apocalipsis hablan de escatología. Y yo pensaba que esto era otra cosa. Y luego dije, ah, no, claro, es que el apocalipsis es una mierda. Pues... Pero me parece que hay la idea que no son así exactamente. No, tienes razón. O sea, es un concepto que la gente lleva a cuestas diciendo, Dios, un mito escatológico. Bueno, pues si lo sabemos, el término escatológico parece bastante claro. Viene de escatos, que significa último, y también logos, claro, que es el estudio o el amor. Así que sería el estudio de lo último. Es decir, trata de los escata o realidades últimas. Ampliando esta definición, se puede decir que la escatología es también el tratado de las esperanzas últimas de una religión o sistema filosófico. Pero si queréis saber más, en español el término escatología puede estar referido a dos cosas completamente diferentes y que os llegarán a vosotros mucho antes a la cabeza: el conjunto de creencias referentes al fin de los tiempos y también al estudio del excremento, amigos, del excrementito. Y bueno, en inglés el sonido de la J castellana se escribe con una H, o más claramente con una KH, como en Akenatón. Sin embargo, el idioma del español transfirió dos fonemas distintos, la K y la Y griegas, con la misma letra C, por lo que los dos conceptos distintos quedaron homónimos, es decir, que significan lo mismo. Es jatológico. ¿Por qué es jatológico con J? Porque así debe ser. Hay dos palabras morfológicamente parecidas en español: escatológico, que significa pornográfico, y también excremento, y esjatológico, que significa noticia de lo último. Y todo esto, bueno, se ha ido confundiendo. Como veis, la filología es un mundo un poco extraño, pero quiero que os quedéis con esta idea: el fin del mundo no es una mierda, es lo que va a llegar. Así que, amigos, a follar, que el mundo se va a acabar. Pues así es, hoy vamos a hacer ese recorrido, ese estudio, no sé si escatológico o esjatológico, de todas las formas posibles de apocalipsis que se nos han ocurrido durante toda la semana. Apocalipsis mitológicos, apocalipsis científicos, algunos más ficticios, otros más parafernálicos, y bueno, pues todo tipo de cosas que se nos hayan ocurrido a lo largo de la semana, aquí lo vamos a traer. Vamos a vivir todas las formas posibles de apocalipis. Y al final no sé si lo rifaremos en una tómbola a ver cuál le va a tocar a cada uno de nosotros. Apocalipsis y escatología. Y vamos a empezar con un tema que bueno, de alguna manera nos hace volver al principio del programa de hoy, en el que empezábamos con la canción esta de Apocalipsis Now. Esa canción que además a mí me parecía una escena sublime, pero que luego he visto muchas críticas a la utilización de la música de Apocalipsis Now en esa película, la verdad. ¿Por qué? Es que, pues no sé, había mucho flipado, tío, que criticaba este rollo. Sí, queda muy bonito. A mí me gustaba. Cómo matan ahí a los amarillos, ahí lanzándoles cosas y nápales y cosas, y estupendo. Morir con el son de Wagner de fondo, vamos, yo firmo, ¿eh? Bueno, pues sí, a mí me gustaba la canción de Wagner ahí. El caso es que vamos a volver sobre ese tema, pero con una canción de Defcon 2, que en sus inicios también se inspiraron en esta peli, igual que nosotros en el programa. Anda, que no te gustan a ti los Defcon 2. Sí, y además este primer disco me gustaba bastante. Tenían una oda al apocalipsis, que la verdad es que era bastante curiosa en sus comienzos, por si no lo sabíais, porque esta es una historia poco contada. Defcon 2 se hacían llamar Freddy Krueger y los Masters del Universo. Y pues andaban malasañeando por ahí. Malasañeando es del verbo malasañear, que todos sabéis lo que significa, porque lo habéis hecho más de una noche, y más de una noche después de la noche anterior también lo habéis hecho. Y en aquel comienzo, pues bueno, esta gente se dedicaba a samplear todo lo sampleable. Randy MC, Public Enemy, los Beastie Boys eran sus principales influencias, pero tenían un montón de samplers extraídos de las canciones más curiosas que os podáis imaginar. Las bases de este grupo también es una cosa que es poco conocida y poco contada. Estaban hechas por Julián Hernández, el padre de Damián J. Carras. Sí, señor. Julián Hernández, cantante de Siniestro Total, que fue fundador de Defcon 2, que además este grupo se montó a caballo entre la movida madrileña malasañera de finales de los 80 y la movida viguesa, de la que ya hemos hablado en algún otro programa, de finales de los 80 a principios de los 90, que además ahora tenéis retratada en algún musical aquí en Madrid bajo el título de Galicia Caníbal. Ajá. Que quien lo ha visto me ha dicho, y son dos personas ya, que está bastante curiosete, que está molón. Efectivamente. Bueno, pues Julián Hernández, bajo el seudónimo de Padre Damián J. Carras, era el que se curraba las bases de este grupo. Y además en esta canción también le vais a oír cantar. Este tío, yo creo que no ha ocultado nunca su parafilia, que es un poco de cierta fijación por el rollo del apocalipsis. Y bueno, pues ya que estamos con los cacharrillos del rock, pues hay que decir que por aquella época, cuando Defcon 2 publicó en el año 89 su segundo asalto, que era su primer disco. El primer asalto fue la maqueta. Estos dos eran cuñados, César Strawberry y Julián Hernández. Decía cuña. Y bueno, y hacían letras como esta, ¿no? Charlie está escondido en la selva, soy el novio de la muerte, maldita sea mi suerte, a mí siempre me toca bailar con la más fea. Gora, gora, gora, apocalipsis ahora. Amigos, pues ya comienza nuestro apocalipsis personal. Vamos a ir haciendo, como os decíamos, un repaso por las diferentes idas de olla que nos han pasado por la cabeza. No vamos a engañarnos, esto no es nada serio. Y si este es el último día del mundo, pues mejor irnos riendo, ¿no? Y otra cosa. Pero vamos a darle un poco de trasfondo místico al asunto, ¿qué no? Vamos a ir pasando por diferentes tipos de apocalipsis, visiones apocalípticas y rayadas mentales que nos han ido interesando a lo largo de esta semana. Y pues para empezar, ya que esto parece ser que esta fecha es señalada por el calendario maya, pues vamos a empezar explicando un poquito de qué viene todo este rollo del apocalipsis maya, ¿no? Expliquémonos, centrémonos así un poquito para empezar. El fin del mundo, según los mayas, viene determinado por un calendario o una cuenta que los mayas vienen haciendo o venían haciendo desde hace mucho tiempo. Parece hoy mayas todavía, hoy en día. Parece que los mayas de hoy en día les la suda bastante todo este tema del fin del mundo. Están más preocupados en comer o en otras cosas, ¿no? Pero bueno, en fin. Según parece, estos tienen una cuenta, o la cuenta larga que se llama, la cuenta larga de los días, que miden en katuns, ¿bien? Hasta ahí todo está claro. Unos 20 años. Cada katun vienen a ser unos 20 años. Y 20 katuns es un baktun, ¿vale? ¿Lo tenemos claro? Que constan de 144.000 días, es decir, unos 394 años. Al finalizar el 12º baktun, finalizaría la cuenta de los días según los mayas. lo que se ha querido ver como el fin del mundo y traducir como una profecía que ha de cumplirse hoy, bla, bla, bla, bla, bla. La profecía incluye una transformación física y o espiritual que marcaría una nueva era y esta transformación sería positiva. Bien, ejem, sería positiva. Bueno, ya veremos. Por tanto, el apocalipsis maya es beneficioso. No vengáis a decir todos aquí que se acaba el mundo, ¿no? Que es un apocalipsis bueno. El apocalipsis maya es bueno. Y después de mucho divagar, pues acerca del fin del mundo, del calendario maya, bla, bla, bla, los investigadores han concluido que en realidad los mayas nunca han hablado del fin del mundo. A alguien se le fue la pinza, dijo, es el último batún, se acaba el mundo. Que no es que se acabe el mundo, que es que esto viene, parece ser que es cíclico. En realidad se basa en la idea de eterno retorno, todo vuelve y además vuelve bajo las mismas circunstancias. Así cuando había una mala cosecha, pues miraban el alineamiento de los astros y predecían que cuando volviesen a estar en la misma posición ocurriría lo mismo. Y así atribuían grandes catástrofes como el solsticio del 21 de diciembre de 2012. Parece ser que hubo una gran catástrofe hace 12 baktuns y dicen, pues va a caer otra ahora. Y así se han quedado a gusto. Yo, de todo esto, tengo que comentar algo que creo que es bastante importante, una aportación cultural que creo que va a ser necesaria aquí para dar un poco de nivel a esta charla. ¿Sabéis que...? ¿Qué estás insinuando? Bueno, creo que no insinúo, sois seres inferiores porque ha llegado el final y ya os lo puedo decir. Pero soy una persona viajada, entre otros lugares. He estado a Carabanchel un día. He estado en el Machu Picchu y había toda una tradición con José Argüelles, el calendario maya, la nave espacial. Y bueno, mucha gente iba al Machu Picchu intentando anticiparse a este fin del mundo que tú preconizas. ¿Y sabes lo que se hacía esencialmente? ¿Beber cerveza? Follar. Ah. ¿Por qué? Porque, amigos, a follar, que el mundo se va a acabar. Eso es lo que dice, realmente. Después del 12º Baktun, cuando acaba ya, pone en maya. Pasa que no lo entendemos porque es en maya, pero pone eso exactamente. En fin, bueno, pues parece ser que esta es un poco la idea de los mayas. Sin embargo, es algo que también el otro día hablaba con el profesor M y que es curioso, ¿no? No es realmente un apocalipsis, no es un final, sino que es un ciclo. Esto acaba y vuelve a empezar de nuevo, como las cintas. Como en la película. Exactamente. Todo vuelve a empezar. Además, es un mundo mejor. ¿Por qué? Porque se ha salvado la gente buena, los ricos, los poderosos, la gentuza se ha ahogado toda. Los banqueros. Es un comienzo estupendo. ¿De quién es esa voz? ¿De dónde viene? De verdad, no lo hemos presentado, ¿no? Se nos ha ido aquí. Aquí estoy. Hemos dicho todas las voces que se han ido en algún momento en un poderoso efecto boomerang. Guiado por el apocalipsis, han vuelto hoy ahí a la mesa. Nos falta una. Bueno, y Robert, que nunca sabemos dónde está Robert. Y hemos hecho ahí un pacto en el espacio-tiempo y hemos traído Houston aquí a Agora Sol Radio. Claro que sí. Hemos pagado el viaje con el dinero de la secta que manipula esta emisora. Que menos me tenéis allí de corresponsal sin cobrar, por lo menos que me paguéis el viaje de vuelta. Pues bienvenido, tío, aquí al caninismo ilustrado. Encantado de estar aquí, encantado de estar delante de la tele. Y sin maquillaje ni nada, o sea, estoy... Oh, bien, Dios mío. A mí no me ha maquillado nadie aquí. No me digas que no viene maquillado porque se te ve muy guapo. O sea, sí. Y eso no es tuyo natural. Yo sé que te has hecho el peinado especial, que tú tanto sabes. King Lion. ¿Escuchamos otro temilla? Vamos a escuchar un temita. Si los Baktunes vienen de 12 en 12, había otra persona hace unos cuantos años, de la cual Monse es bastante, bastante, bastante admiradora, fan, conocedora, que nos dijo que el mundo se acababa en 5 años. Solo 5. ¿Quién es? En 5 años, nada más y nada menos. El mismísimo David Bowie. Oh my God, Duque Blanco. Ese rubio. Pues allá por el 72, cuando sacó el discazo The Rise and Fall of Ziggy Stardust, ese gran alter ego que tuvo David Bowie a principios de los 70 y que luego se encargó de liquidar al final de una única gira. Pues en ese maravilloso disco, la primera canción es el final. Y es el final porque efectivamente es una canción que vaticina el fin del mundo en un periodo de 5 años. David Bowie pues se encarga de describir lo que va a suceder, una canción un poco melancólica y triste. Pero emotiva. Es muy emotiva, o sea, es una manera de comenzar un disco estupenda. Y yo creo que viene como al pelo para el programa de hoy. Sin duda. Y vamos a escuchar esos 5 años. ¿Qué podríamos hacer en 5 años? Muchas cosas, ya te digo. Si los mayas nos contaban no sé cuántos 140.000 años, ¿por qué si los mayas utilizan 12 y 12? ¿Por qué DJ Bowie utiliza 5? Porque por 5... Por el apocalipsis te la clavo. ¡Ahí está! Vamos con DJ Bowie, anda. Profanación.

Y no fue ayer, entonces el fin del mundo fue... Oye, o sea, no fue hoy, digo, fue ayer. Y una cosa, porque a mí me hablas del juicio final y me viene a la cabeza Los Inmortales. Hostia. Ahí. Se acerca el juicio final. Solo puede dar uno. Es una mítica de la peli. Sí, sí. Pues iba por ahí, tío, porque hay gente que el día del juicio final sale de rositas. Y lo digo porque ayer fue el día del juicio final para Rodrigo Rato. Todo lo habéis visto. ¿Y qué ha pasado? Absolutamente nada. Como podéis empezar a entrever, amigos, esto del apocalipsis del juicio final es un fraude. Y a Bankia me remito. Bueno, yo creo que todavía podemos confiar en Cthulhu, a lo mejor. Pues yo le hacía un cara a cara de Cthulhu a Rodrigo Rato, pero vamos, pero así. Le ponía una camiseta que diga, yo vendí preferentes. Y le soltaba a Cthulhu allí. Face to face. Y lo televisaba, en Canal 33, por supuesto. Bueno, yo estoy convencido que Rodrigo Rato sería condenado a los Avernos. Ah, sí. En mi mundo justo sería... Sí. Y como mi mundo me lo creo yo, pues yo le condeno. Y vamos, que cuando termine el programa me le llevaré a casa y le condenaré. Pues suerte, tiene un mundo justo con Avernos, tío. Sí, hablando del juicio final, pues el juicio final también conocido como Juicio Universal o Día del Juicio... Es la representación más clara del apocalipsis en la tradición judeocristiana. También es conocido como el Día de la Ira. El Dies Irae. Dies Irae, perdón. Eso es otra peli también. En esta concepción de que todos los actos serán juzgados y se atribuirá un destino para toda la eternidad en función del comportamiento de cada uno. De ahí que... El innombrable que hemos... El innombrable. Y que, no hemos, está... que hemos citado antes. Y no es chulo. No es Asturre el innombrable. Ya ha perdido nombre. A lo largo del programa ya ha perdido nombre. No es Candyman, entonces. El juicio implementa en cada individuo el concepto de culpa y el castigo. Dos conceptos marcados a fuego en la educación judeocristiana. Todos somos pecadores. Sí. La forma concreta y las condiciones en las que se celebrará este juicio final está muy detalladas en los libros del Apocalipsis recogidos en la Biblia. Siempre está anunciado con un ángel que hace sonar su trompeta y a partir de ahí 7 trompetas van sonando una tras otra, anunciando los sucesivos desastres que causan la destrucción de la Tierra. Madre mía, trompeta tras trompeta. Es esto que es, te traes aquí a, pues no sé, a Miles Davis, a Louis Armstrong y te lo amenizan, pero así en plan Jericó no molas. 7 trompetistas de jazz tocando ahí, ¡vamos a muerte! Como los 1000 gaiteros de Fraga, igual. Bueno, vamos a escuchar una canción judeocristiana y apocalíptica, y no solamente de Apocalipsis, sino también de Génesis. Esta canción ha sonado ya en este programa. Génesis y Apocalipsis según San Judas Iscariote. Canción de Kim Putreak, que ya escuchamos en alguna ocasión, como digo, y como ya hemos hablado, y yo he dado mucho la turra con Kim Putreak dentro y fuera de este programa, así que vamos a hablar mejor de la persona que ha escrito la letra de este tema, que es Sor Campana. Este es un personaje... de mucho cuidado. Seguro que conocéis muchas más canciones de las que pensáis, que llevan letras de Sor Campana. Este es un valenciano que se disfraza de una cosa ahí como entre cura y monja, no sabemos muy bien de qué va. Y bueno, de Guardia Smith. Es una persona bastante, un perfil de inadaptado social bastante remarcado, bastante blasfemo e impío donde los haya, y bueno, pues redactó la letra de este poema que adaptaron los Quique Babas y Quique Turrón en la primera maqueta de Kim Putreak. Y bueno, pues básicamente lo que hace es un retrato irreverente de la idea de la creación y sobre todo de lo que nos ocupa hoy, de la destrucción judeocristiana del mundo, ¿no? Y bueno, pues un Génesis, como buen nacimiento que es, ya lleva aparejado tras de sí, pues lo contrario, su muerte. Y que es el Apocalipsis, que es lo que hoy nos ha traído aquí. Y como dice esta canción, después de esa creación fabulosa, Dios al séptimo día se cansó de la creación, cerró la tapadera y tiró de la cadena. Génesis y Apocalipsis según el Judas Iscariote. Y Dios, en el primer día, lo apagó el sol y dijo: ¡hágase la luz! Y amanecieron las farolas. O del segundo día fabricó un inmenso contenedor con sucios mares y estériles llanuras, montañas de escombros y atmósferas de humos y hedores. Y pensó: esto es bueno. O en el tercer día, o eyaculó las profundas cloacas, las inmundas ciudades, los interminables y continuos surcos y venas de asfalto. Y pensó: esto es bueno. Hoy Dios, dorado, desde su trono radioactivo, o escupió desalmados mercenarios metálicos, vomitó sintéticos comerciantes y sacerdotes de cuerpos y odio, y les dijo: ¡creced y multiplicaos! Esto fue al cuarto día. Y pensó: esto es bueno. O en el quinto día, coleccionó a su cohorte de sicarios las técnicas del horror industrial y la represión activa, y pensó: esto es bueno. Uy, Dios, levitando o entre polvo de pecó, y con sus propias manos moldeó las heces y creó al hombre y a la mujer. Y les dijo: superpoblad y hacinaos. Y lo hicieron. Y pensó que esto era lo peor de su producción. O era el sexto día. O era el séptimo día, cansado de su juguete, se emborrachó. Cerró la tapadera. Nosotros queremos un apocalipsis de amor. Entonces esta maravillosa ideología apocalíptica, esa maravillosa ideología que no tiene nada que ver con esa, el milenarismo. Hablamos del milenarismo, cojones ya. El milenarismo va a llegar. El milenarismo va a llegar, amigos. En Barrio Canino ha llegado ya el milenarismo. Ha dicho el milenarismo. Sí, pero ha intentado decir maravillosa. Y esa es una palabra prohibida cuando vas un poquito pasado. Nos ha pasado a todos. Y no solo el último día del mundo. Qué grande este hombre, Fernando Arrabal. Yo no sé si ha vuelto a la tele después de esto. Sí, esto, sí. De hecho, bueno, sí. Esto ocurrió en 1989, tío. Eras joven, amigo. Sí, tenía bastante pelo, tío. Y un argamboy en las manos. Y muchos de vosotros os preguntaréis, no, ¿qué es el milenarismo? Sí. Pues es que el milenarismo es una doctrina que vaticina una segunda venida de Cristo. Cristo ya vino una vez, hace tiempo. Nos acordamos. Sí. Sí, éramos chiquitillos, pero por ahí estábamos. Y según el milenarismo, Jesucristo vendrá otra vez y tendrá un reinado de unos 1000 años. Aprox. Sí, no 900 ni 1200. 1000 años, que es un número redondito y del que te acuerdas. Pues bien, esta doctrina está muy relacionada con la idea del apocalipsis y de la revelación, que también venía reflejada en un evangelio atribuido a San Juan. Esto, como siempre, es atribuido, no iba firmado, no se sabe nunca. Bien. ¿Qué pasaba con los milenaristas? Pues que eran bastante bestias, radicales, y allá por los siglos XII y XIII, pues se dedicaban a darse unos baños de sangre, orgías y matanzas. Yo no quiero repetir. Yo lo hago todos los martes. Yo todos los martes me baño en sangre. y napalm. No sé, para desayunar. Y por ejemplo, ¿quién se apuntaba a estas fiestecillas? Los anabaptistas alemanes. Buena gente, los anabaptistas. Claro que sí, no bautizados. Uh-huh. Y bastante repudiados por el resto de la comunidad cristiana. Pero como, tal como hemos empezado este bloque, si decimos milenarismo, ¿de quién nos acordamos? Pues, ¿de quién va a ser? De mí, que soy una anabaptista y me baño en martes en sangre. Y de Fernanda Arrabal, of course. Of course. Qué grande Fernanda Arrabal. Pues sí, yo creo que todos tenemos clavadas esas imágenes de Fernanda Arrabal súper moco en el estudio con Fernando Sánchez Dragó. Descalzo, rodando por el suelo. Yo, que soy un hombre viajado, estuve también en París y invité a Fernando Arrabal a una entrevista. Joder. Y esto es cierto. Qué huevos, tío. Por Navidad. qué regalazo. Y nos escribió una carta, esto en realidad lo hizo un amigo de aquel tiempo, y nos envió una especie de extrañísimo Christmas en el que nos decía: usted, que es sin duda alguna mi mejor amigo, el único que en mi vida tendré, siga su camino y yo seguiré el mío. Y de esta manera tan tan educada nos mandó a la mierda y no hubo entrevista. ¿Tú crees que le enviará Christmas todas las Navidades a Sánchez Dragó? ¿Qué pensáis? Hombre, a Sánchez Dragó tiene el problema de que ha tenido épocas de dormir en un ataúd. Entonces yo no sé cómo llega ahí lo del correo. Correos llega. Mira, correos, y esto lo digo a diario en mi trabajo. Lo siento, tengo que contarlo. Espera, tío. Lo siento. Un chico, el fantasma de las Navidades, también conocido como me dijo una vez que estuvo con una chica, es decir, yació, es decir, folló. Y por la mañana, este hombre, no sé quién le conocerá, quién no, con su pinta desgarbada y malasañera de estrella funky, salió en calzoncillos rascándose el culete al pasillo de esta chica y de repente vio una enorme, gigantesca foto de Sánchez Dragó. Y dijo: hostia, ¿con qué tía más rara he yacido? Por lo menos anabaptista. Y de ahí fue a la cocina, se estaba preparando como un vaso de leche y en estas entró el señor Sánchez Dragó. Porque era su casa. En bata. En bata. En batín. No y sí. Abrió la nevera. Cogió una piedra bastante importante de hachís, y en aquel tiempo fumaba, y le dijo: bueno, ¿tú qué eres? ¿El que se ha follado a mi hija? Es verdad, no, ninguna idea, pero sin duda es palabra de m***a. Te adoramos, m***a. Esto forma parte de los mitos apocalípticos, uno más. En cualquier caso, no sé si follase a la hija de Sánchez Dragó, tiene algún tipo de mérito o no, pero trolearle en un programa es algo maravilloso, sin duda. Sí. Pero al final, ¿se venció la mesa o no se venció la mesa? No lo sé. Yo le veía muy preocupado. Cuidado con la mesa, que se vence. Sí, sí, había otro invitado que le decía: por favor, sujétala, porque el otro se sentaba en la esquina de la mesa. En fin. Campillo se llamaba. ¡Oh, hombre, Campillo! He visto el vídeo unas cuantas veces. 666, por lo menos. Hay que decir que nadie lo vio en directo, pero todo el mundo lo ha visto. Hay que decir que si hoy hablamos aquí del milenarismo y hablamos de Fernando Arrabal, es por hacer un sentido homenaje, y esto lo hemos dicho por activa y por pasiva, a esta gran persona que troleó durante una hora seguida un programa de Fernando Sánchez Dragó. Todos hemos querido hacerlo, pero ninguno de nosotros hemos tenido oportunidad de conseguirlo, y él lo hizo. Incluso de correr a boinazos a Sánchez Dragó, una de las grandes proclamas que durante muchos años mantuvieron DEFCON 2 y no se llevó a cabo. Así es. Esto deberíamos incluirlo ya en los postulados del 15M, o sea, directamente. Hay unanimidad en la Asamblea Canina. Además, Fernando Arrabal, no solamente por el milenarismo, sino por ponerse absolutamente tan pedofas, pues entronca ya también con la siguiente canción, porque hay muchos apocalipsis y alguno de vosotros habéis vivido más de uno. Os levantáis el domingo por la mañana y eso es un auténtico apocalipsis. Y la semana siguiente vuelve a ocurrir lo mismo. Y no es una, ni dos, ni tres, ni siete trompetas de los ángeles del apocalipsis. Es que es todo ahí, el juicio final, la conciencia, no lo volveré a hacer. Y vuelves a ver repetidos tus errores una y otra vez. Esto lo cantaron en cierta ocasión alguien que ha vivido ese apocalipsis cíclico de sábado por la noche, domingo por la mañana, Y como él mismo decía, dilo tú, porque estas palabras en mi boca son veneno. Domingo de Gramos, lunes de Resurrección. ¿De quién hablamos, doctor Harry? Robertez, alias... Bueno, le voy a decir alias. Es Robertez, sin duda. No tiene más, no necesitamos presentación. Personaje, también es gurú y alma mater un poco de los caninos. Y nada más, os vamos a dejar con Domingo Catacroker, de Motociclón. A disfrutar. Y si esto no es un apocalipsis, que venga Dios y lo vea. Facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo. Satánica. José María dice que son muy buenos. Claro. Esta cinta es un medio de invocación. Claro, todo el mundo. Hay algunos discos que hay que ponerlos al revés. Mire, haga lo que quiera. Óigalo al revés o como sea. Si quiere poner heavy, póngalo. Pero por mi parte preferiría que no lo hiciera, ¿eh? Está bien, usted es el experto. Gracias. Es que el apocalipsis también se invoca. Eso era lo que decía Ángel Berriatúa en El Día de la Bestia. Y también hay que decir una cosa: si alguna vez alguno de vosotros intentase poner heavy en Barrio Canino, yo diría lo mismo, vosotros ponéis lo que queráis, pero yo no lo pondría, ¿eh? Lo está diciendo la persona que hace dos viernes, invocó ayudas Priest bajo un pentáculo de acero, no te digo nada. Es verdad, tío. Bueno, vamos a invocar otro fin del mundo, de lo más molones. Bueno, a mí lo que más me mola es que me devore un zombie, tío, pero así como escena, como Oscar a la fotografía, se lo lleva este otro fin del mundo, ¿no, Paco? Tío, tú cuéntanos. Pues este otro fin del mundo viene de arriba. Yo creo que debería haberlo leído Juanfran, que es nuestra persona... Mira, del Ragnarok, lo único que sé es que había un juego de rol que se llamaba Ragnarok, que salían monstruos y cosas, y yo casi no jugué, entonces no sé nada de eso, ¿eh? Yo jugaba la Aquelarre, que era español. Lo nuestro. Si el Ragnarok aparecía, entre otras cosas, se trata en La Rama Dorada, gran libro. Lo trataba mucho Borges. En los cómics de Thor. Ahí me iba. Sobre todo, amigos, no dejé de leer los cómics de Thor, etapa Walter Simonson. La mejor, sin duda alguna. Pero bueno, centrándonos un poco en el mito en sí, tras la muerte de Balder, los gigantes llegarán, los gigantes de hielo. Ya todos estáis un poco, porque han salido dos pelis de Marvel que han sido superventas, o sea que ya no hay que irse, no es tan rarito todo esto. Claro, porque es el novio del Zapataki, Thor. Exacto, exacto. Y pero quizá... tienen los ojos muy juntos, ¿no? Es que es nórdico. Nadie es perfecto. Bueno, pues en este fin de mundo que se llama Ragnarok, realmente los dioses son los únicos que importan. Simplificando mucho, podemos decir que es una batalla entre dioses. Por un lado están los dioses y por otro lado los gigantes. Finalmente, con Odín muerto y Thor incapaz de detener la avalancha de gigantes, los dioses, pues les acaba el chollo, mueren, se consume el árbol del mundo, el Yggdrasil. Y llega el invierno. El invierno queda establecido de manera definitiva con la llegada de los gigantes de hielo. Pero su llegada está predicha por 3 años consecutivos de invierno. Y aquí quizá veamos la llegada de Canción de Hielo y Fuego, todos los famosos de Juego de Tronos, que ya vemos que cada uno come de donde puede. Se acerca el invierno, ya lo dicen los Stark. Se acerca el invierno. Pues ya lo decía... No, spoiler. Pues una vez que todo se ha consumido, los 9 mundos, que tienen 9 mundos en esta mitología, y todo acaba, ¿qué viene después de todo, del fin? Pues llega otra vez un principio, porque los únicos de fin y fin y fin son los cristianos. En general, todo principio, todo final es una excusa para un nuevo principio. ¿Y cómo va a ser este principio? Pues va a ser verde, va a ser fértil, va a ser justo, va a reaparecer el sol, la luna virginal, bueno, todas estas cosas tan hermosas, y el mundo entero será repoblado por un hombre y una mujer. Y entonces todo final tiene... germina en un nuevo principio. ¿Qué nos enseña esto al final del todo? Finalmente nos enseña, amigos, que intentemos destruir las cosas, porque luego hay algo mejor. Así que destruir, por favor, que luego es más bonito. Y por otro lado, bueno, es evidente, lo puede decir Juanfran. Todos a follar, que son 2 días. Bueno, vamos a hablar de gigantes y de gente que destruye la música y las canciones. Porque... ¿qué música venía más al pelo después de hablar del Ragnarok? Después de hablar de... y después de hablar de heavy metal. De heavy metal, de todo esto. Porque ¡Pimpinela! Hoy, amigos, va a sonar heavy metal de verdad. Aquí, sacar las tachas, desatado las greñas y soltar los flecos de vuestras chupas de cuero porque llegan Gigatron. Sí, amigos, ¿creéis que Gigatron ya no estaban entre nosotros, que habían dejado ya...? No, han sacado un single especial para el apocalipsis, sí. Y nos echaron vistazo en su página y además tienen fotos y llamaradas que salen directamente de la pantalla de tu ordenador cuando das al play. Os vamos a leer directamente... No hemos visto ningún tipo de... no lo hemos trabajado ni hemos dicho nada porque hay la presentación tan buena de parte de los Gigatron presentando este single que lo vamos a leer tal cual. Dice...

Barrio Canino está en el aire, está en online, está en la FM. Pero eso no es nada, porque Babilonia está en todas partes. ¿O no, Juanfran? Tú me dirás. Sí. Babilonia es la personificación del mal. Si para los cristianos Babilonia era el anticristo, que es todo lo malo, bastante simple, ¿no? Sí. Pero en cambio, ¿qué estamos escuchando? Reggae. Vamos a hablar de los Rastafarais. Rastafarais. Yo preferiría hablar de los Pastafarais, pero bueno. Me acuerdo todavía de aquella trilogía del reggae que duró como 9 episodios. Duró 4. La trilogía de 4 episodios. Era trilogía con epílogo. Como la George Lucas, igual. Claro. Pues bueno, ¿qué es Babilonia? Babilonia es el mal, Babilonia es Occidente, Babilonia es todo lo que nos aleja de lo bueno, de la sociedad perfecta, de Zion. Zion. ¿Qué es Zion? Zion, cantaba Bob Marley. Zion es lo bueno, lo guay, el paraíso. El paraíso Rastafari, tío. Pero... ¿Qué es lo malo? Iba a decir, eso le decía Bob Marley, Iron, Zion. Pero eso lo transformó Fermín Murza en Irún Lion Zion. Irún Lion Zion. Sí, es que a Fermín le queremos mucho, pero no tiene rastas, tío. Como decían aquí el otro día los biopartidos. Pero es afrovasco, ya sabes que sí. Todo esto viene de la Vuelta a África, la Vuelta a Etiopía. Ahí está la clave, Etiopía. Ahí está Etiopía. Sí, señor. Fíjate que de Iron a Irún hay una letra, como decían aquí los biopartidos de risa el otro día, pues de mangante a magnate. Lo mismo. Bueno, vamos a centrarnos en los babilonios rastas. Pero ¿qué es lo malo del rastafarismo? ¿Lo malo? Lo malo. Bueno. ¿Por qué es mentira todo? Ah, espera un momento. Vamos por partes, como dicen algunas personas. Esta gente, los rastafaris o la religión rasta, que sabéis, se creó en Jamaica en un momento determinado, por tal. Estos tíos tienen, es una herencia de la religión judeocristiana o más de mitos judíos. De la zona de Etiopía, la zona sur de Egipto, en la zona de Sudán y Etiopía. Estos tíos consideran que Haile Selassie, emperador de Etiopía, ya fue emperador de Etiopía y murió, era la tercera reencarnación de Yah, o sea, de Dios. Dios para ellos es Yah. Tras Melquisedec y Jesús, amigos, o sea, el tercer profeta. O sea, después de Melquisedec para los judíos, Jesús para los cristianos, para ellos, Haile Selassie sería el tercer profeta y el bueno para ellos. O sea, Mahoma no le cuentan. No cuenta. Para los rastas, Mahoma no existe. Bien, pero estos tíos dicen que cuando, o sea, los jamaicanos sueñan con volver a Etiopía, ¿no? A Zion, que es su tierra prometida, volver a África, a las raíces, decían, cuando Haile Selassie libere Etiopía y venga a buscarnos a Jamaica, todos volveremos con él en un éxodo masivo, de ahí viene el éxodus también que cantaba Bob Marley, y todos nos iremos a la tierra prometida porque por fin será liberada para nosotros, que somos los dueños y herederos de esa tierra. ¿Qué pasó? Haile Selassie fue a Jamaica y fue recibido como el Mesías, claro, como el Salvador. Mesías, tío, fue increíble. Pero claro, sabéis que Etiopía estaba colonizada por Italia y Haile Selassie pues liberó el país, digamos, y de alguna manera echó a los italianos, liberó Etiopía y una vez que tiene Etiopía libre dice, voy a buscar a los jamaicanos, a ver, para que vengan. La profecía, ¿no?, se ha cumplido. Ya que son los únicos que dicen que yo soy el Mesías, pues voy a buscarle, joder. Y apareció el tío en un avión, hay imágenes brutales, podéis buscar en YouTube, todo el mundo ahí en Jamaica, miles de personas ahí aclamándole y tal. Entonces el tío dijo, bueno, y ahora vamos a fletar aviones para que todo el mundo que quiera venir desde Jamaica hasta Etiopía a recuperar la tierra prometida, que venga. Y nadie quería ir, tronco. Es el momento que se hace un largo silencio, pasan zarzas. Hay una imagen, un vídeo, le preguntan a Lee Scratch Perry acerca de esto, y dice, bueno, ¿y usted qué opina acerca de todo esto? Bueno, es que le era extraterrestre. Dice, no, si a mí me parece muy bien todo esto de la religión y tal, y eso. Dice, pero es que mira, aquí en Jamaica se está muy bien. Dice, y vivimos esencialmente a base de lo que me gusta a mí, que es marihuana y ron, ¿no? Ganja y ram, decía el tío. Dice, no me hace falta nada más, no me ha perdido nada en Etiopía. Es que tú, además, fíjate lo que te ponen, ¿eh? ¿Jamaica o Etiopía? Ya ves tú. Pues sí, amigos, esta de todos los apocalipsis que íbamos a relatar hoy, este se cumplió. Y falló. Así que bueno, no es cuestión de hacer chanza de nadie, ni de ninguna cultura ni nada, pero tíos, lo siento mucho, es que es así. O sea, Haile Selassie fue a buscaros a Jamaica y pasasteis de él. O sea que... Bueno, y... ¿Qué música podemos oír a propósito de todo esto? Que también hable de... Porque decir, no, los rastas y tal, pues hablan de apocalipsis, pero bueno, ya dije que no se cumplió. ¿Pensáis que los rastas y la gente del reggae, del ska y todo esto no hablan de este tipo de cosas? Pues sí, amigos, sí hablan. Y vamos a poner un temazo, que además muchos de vosotros conoceréis porque se amplió la primera parte de esta canción, además curiosamente por Dejo Andrés aquí en España y por Beastie Boys en Estados Unidos. Sí, señor. Que es la canción de Specials Man at CIA. CIA. Y diréis, ¿CIA? ¿Qué es CIA? El CIA, que todos lo conocéis aquí. El CIA, que todo el mundo conoce aquí en España, que es antes era lo barato, ahora hay cosas más baratas todavía, pero bueno. Pues de su segundo disco, del More Specials, del 80, cantaban los Specials el Warning, Warning, Nuclear Attack. Que ahora lo vais a oír, lo vais a reconocer enseguida. Dice, pues sí, efectivamente, ellos también hacían crítica y hablaban del apocalipsis y tal, con ritmo bailongo y molón, pero hablaban de eso. Y además con mala leche, porque además en el año 80, si lo recordáis, estaban en plena Guerra Fría, ¿no? Y la letra habla de todo este rollo, ¿no? De la alarma nuclear, de la Tercera Guerra Mundial, habla de la Ayatollah Khomeini con Mickey Mouse, una cosa un poco rara ya, a ver quién quiera entenderlo que lo entienda. Y bueno, ellos se lamentan en la canción de no poder hacer nada porque dice el estribillo: yo solo soy el hombre del traje gris que compran CIA. Specials, Man at CIA. One in nuclear attack. Otra teoría, y personalmente mi favorita, es la del apocalipsis zombie. Algún gobierno se va a mandar a una gran cagada intentando encontrar una cura a todas las enfermedades. Y va a desatar un gran virus donde nos van a infectar a todos y vamos a terminar todos convertidos en zombies. Un clásico. Sí, señores. Ahora llega, sin lugar a dudas, el apocalipsis más molón. No es el de Gigatron, no. Todos lo sabemos. Es el apocalipsis zombie. ¿Por qué es el más molón? Porque a mí me toca los pies que todos los apocalipsis aquí nos limitamos a verlas venir. Que vienen los ángeles y tocan las trompetas. ¿Qué le vas a decir? Que estoy de Domingo Gata Crocker, por favor cállate. El ángel te va a decir, pues no, es que toca hoy, te jodes. El Ragnarok, la batalla de los gigantes de hielo. ¿Le vas a decir que se esperen? ¿Porque juega el Madrid? No. Dicen, toca hoy, te jodes. ¿Qué pasa con el apocalipsis zombie? Que toca y te jodes, pero puedes resistir. Hay que luchar. Hay que luchar. Hombre, y no solo hay que luchar, que también puedes participar como zombie. Como zombie, sí. Es decir, encargarte tú de destruir pues tu parcelita, que cada uno se ocupe de lo suyo. El mundo es de todos, destroza tu parte. Y además, yo todavía pensaba, y decía, joder, si es que si hay un apocalipsis zombie de estos, a lo mejor no merece la pena resistir. O sea, es que a lo mejor no está mal la vida de zombie, sí, ¿sabes? No lo sabemos, porque como nunca les retratan como personaje. Y no hablan contigo. Claro. Pero igual son como las ballenas que tienen ahí un... Y en realidad se están comunicando de vente para acá que hay unos pardillos, vamos a comérnoslos. Yo creo que es más rollo delfín, yo creo. Más chillidos cortos. El idioma zombie. Ay, qué bonito sería conocerlo. Bueno, ya sabéis que hoy en la época de The Walking Dead todo el mundo habla de zombies. Los zombies están en boca de todos. Y la verdad es que es curioso porque el mito zombie siempre resurge en épocas de crisis y de grandes desastres, ¿no? Ah, no hay pasta, pues. No hay pasta. No hay el, pasta mito, sí. El mito zombie es de los 70, ¿no? No, exactamente. Empezó en los 60. No, exactamente. No, no, no, quiero decir, a nivel cine. Los zombies que conocemos todos, que es el zombie que te muerde y te infectas. Sí. Eso viene en una película de 1968 del gran George A. Romero, que es La Noche de los Muertos Vivientes. 1968, Estados Unidos a finales de los 60 era un caos y todo el mundo pensaba que Estados Unidos se iba a destrozar porque estaban pues todo el mundo protestando, había una gran crisis de valores, la guerra de Vietnam, había multitud de grupos armados, todos los grupos por los derechos civiles, o sea, fue una época realmente caótica. Y las bandas de Los Ángeles que estaban ahí haciendo de las los suyas. Los Hells Angels, todo ese rollo. Y entonces aparece George A. Romero con esta visión. Pero en realidad el género zombie viene de los años 20 y de los años 30. Lo que pasa es que viene de la mitología del vudú, que sí. El zombie es la persona que resucita, el mago maligno de vudú, para hacer cumplir su voluntad. Como dice la película de Jacques Tourneur, Yo anduve con un zombie. Efectivamente. Que recoge toda esa historia del vudú haitiano. Sí, pero el cine zombie comenzó en los 20-30. Sí, hay muchas películas. White Zombie, como el grupo de Rob Zombie. White Zombie es una de las películas míticas de zombies que yo creo que es de los años 30 o los años 40. O sea que todo esto empieza mucho antes. Lo que pasa es que en el mundo de Walking Dead, pues los zombies empezaron con George A. Romero. No es verdad, amigos. Ajá. Aquí lo podemos desmentir oficialmente. Y luego ya vino Michael Jackson para volver a ponerlos de moda. Eso ya sí que socializó mucho el mundo zombie para gente que no había accedido todavía a esta cultura. Con chupa de plastiquillo rojo. De vinilo rojo. Y esa pelvis inquieta. Molaba, el videoclip molaba. Sí. Y la canción, bueno, os la estáis comiendo ahí de fondo. Tenía la voz de Vincent Price también. Sí. Y eso es un valor añadido siempre. Madre mía. Está ahora de fondo. Ay, horas de maquillaje llevaba este videoclip. Pero ahora confesad aquí delante de los micrófonos que os daba un poco de miedo este videoclip. Mogollón. A mí sí. Mogollón. En España lo estrenaron, si no me equivoco, en la Nochevieja de 1983. No me suena eso. 82-83, en serio, el año que sea, se puso el vídeo por primera vez y yo fui a mi cama despavorido a coger mi osito de peluche y todavía no he salido, ¿Os acordáis de Tocata? Sí, claro, por supuesto. Las imágenes de Thriller que ponían siempre, a mí eso yo solo me quiero, da horror, terror y pavor. Por favor, quiero un minuto de silencio, por favor, porque quiero que, esto lo he oído varias veces, pero quiero que por favor el profesor M nos diga cómo cantaba él de pequeño esta canción en tu lenguaje infantil. Por favor, recréalo. Esto es alta traición, pero como estoy borracho, lo voy a hacer. Yo me ponían ahí como un monigotillo delante de la gente. Dios. Y como con 5 o 6 años decía yo, por unas monedas. A poto thriller, thriller now. Tara, ta, ta, ta, tara. Yo hubiera pagado muchas monedas por ver este. Monedas de oro. Yo decía a Watchu thriller, thriller now. En fin. Tremendo testimonio. Esto una es el apocalipsis, tío, de verdad. Sabía que iba a pasar esto hoy. El apocalipsis zombie es el más divertido, todo el mundo lo sabe. Sí, bueno, es molón, es molón. Bueno, pues vamos a tener alguna información más acerca del apocalipsis zombie. Yo creo que está todo dicho. Está todo dicho. Os remito un libro, Zombie Evolution. Zombie el libro Evolution. No es muy bueno, pero tiene muchísimos datos sobre el cine zombie. Ok, my friend. Bueno, pues ahora vamos a poner un tema relacionado. Un tema relacionado, además, con apocalipsis, con gente muerta. En este caso no viene directamente del mundo zombie, diréis. ¿Por qué no lo habéis currado más a después de cosas de zombies? Pues ¿por qué no? Porque ya hay mucho zombie ya suelto en la calle. Pero sin embargo, esto que vais a oír ahora es una cosa, es que es cremita buena. Yo os voy a decir, en el año 93, no me remoto tantos años atrás, se proyectaba en España en los cines una película de la cual casi ninguno habréis oído hablar, seguramente. Se llama Judgment Night, la noche del juicio final. Esto sí viene al pelo. Claro. Pero la banda sonora la ha escuchado todo Cristo. Exactamente, exactamente. Esa película pasó por los cines con más pena que y ninguna gloria, la verdad. A pesar de que tenía buenos actores. Estaba el Cuba Gooding Jr., Emilio Estevez. Había buenos actores en la película, Dennis Leary. Pero la película es un truñón. Sin embargo, la banda sonora era total. ¿Qué pasa? Que para los que éramos en aquella época, chavales, imaginaos, año 93, en el 91 Rise Against the Machine han sacado el disco este suyo famoso, que ya empezaba el rollo del crossover este, ¿no? De ruidazo de fondo y rapeo encima, lo cual te hacía como molón, ¿no? Atractivo. Antes la gente se dividía entre, ¿eres rapero o eres heavy? Pero ya podía ser las dos cosas en uno. Y entonces sale la banda sonora de esta película, que fue rompedora. Porque ¿qué pasaba? Estaban los mejores del mundo rock alternativo, así, entre metal y alternativillos, y las bandas mejores del hip hop. Y esto sí que es completamente cierto. Y si veis el listado de las bandas de hip hop que salen, flipáis. Ejemplos. Podéis encontrar pues a Pearl Jam, en el año 93, acaban de sacar el Tame, hacía dos añitos. O sea, que estaba fresquito. Con Cypress Hill, que en aquella época estaban con el Temple of Boom. Sonic Youth con Cypress Hill también. Slayer con Ice-T, el de Body Count. O sea, que era brutal. O sea, si no lo tenéis este disco, buscadlo ya, porque es imprescindible. Ese es uno de los argumentos que siempre se dicen. Slayer no son nazis porque tocaron con Ice-T. Que era negro. Pero Ice-T era nazi, ¿no? Bueno, tiene, así en un rollo más tranqui ya, Teenage Fan Club con De La Soul, dos grandes de sus respectivos campos. Y el tema que vamos a ir, aquí yo tengo debilidad, lo siento mucho, Faith No More, esta banda con Mike Patton. Ya les he puesto aquí, o sea, la toña bastante con Mike Patton. Pero ¿con quién compartían Faith No More el dueto? Con Buja Tribe. Y es que es Buja Tribe. Algunos que seáis muy buenos y muy adelantados en este tema del hip hop los conoceréis. Para el resto, son una banda de Los Ángeles, pero de origen samoano. Esto ya implica una cosa. Sabéis que los samoanos tienen un problema de obesidad, tienden a la obesidad bastante. Por eso estos son como negrazos enormes, pero enormes. Cuando digo enormes, son muy grandes. Tíos con pinta de te voy a matar con mis manos, pero que tienen un rollito. En realidad, Buja Tribe viene del rollo del desarme. Buja es el sonido, es la onomatopeya que se utiliza en el argot, así, hijo, pero para cuando desamartillas. Desamartillas una pistola, es un bulla, ¿no? Quitarle, descargarla, vaciarla. Y entonces el rollo es que tienen malas pintas, pero van de así de buena gente. Y fueron la primera banda, o de las primeras bandas en el hip hop, que tocaban instrumentos, lo que hacía la de Roots y todo este rollo, ¿no? No utilizaban samples, sino que tocaban toda la música que sonaba. Bueno, pues de esta unión, de Faith No More con Buja Tribe, sacamos este Another Body Murder, otro cuerpo asesinado, lo cual ya sí tiene bastante relación con los zombies. Remorse to the source of my shadow. And if they fail, then the hope prepared a battle. I'll keep it going. they're coming, they're on my table. And if I miss, I'll never miss, I'll bring the danger. I'm looking forward and I'm looking over my shoulder. And I'm making deal for deal to make the bonus. But I never rest and rest, so never cease. Until my motherfucking witness rest in peace. Cause what they saw, they never seen or even heard of. And if they live, it's just another body murder. Another body murder. Deals to make a kill, and anyone looking gonna get that ass killed. I'm living like a criminal, a criminal I be, and I'm respected in the hood like a G. But if they think about stitching, then they gone. I'm taking off their heads with a motherfucking chrome. I gotta pay to play the play to get through, and I ain't through till I'm dumping on a fool. I need the fool running and running, but where they going? Had the wits in my money, now they know it. Would they blast or blast or let them pass? I had to think that my life was going in a flash. If I wish to take it longer, that'll be my ass. 34 these fools while stepping across the grass. Cause they get hide and hide, is that real? And what you just witnessed with your eyes got you killed. Another body burner. Bang your head to this. Another body burner. I'll have to get it together to watch your body get murdered. Bang your head. Come on, bang your head. Bang your head. Bang your head to this. I see a fool wanna try and test the fool. Identify that the fool will have to lose. Fool, you try, better keep it low. Cause the brother that was shot with my motherfucking Uso. Hands up here with my head up. Round and proud, so I'm okay to pull up. And then I get up. All these busters on my trail. Wanna get where I'm at, but they fail cause they can't fail. I keep failing. I've been staying my shit ever since they have me killed in. But it ain't all about serving time. It's all about breaking down the bird and serving mine. Another pass of passes. You wanna pass by the rim, then the kingdom passes. All these fools are with the same side. They gotta get by. They never get the reward. So how long can you live? When the gates are like the wind, keep smoking that ass. Bring your head to this. Es preparar al mundo para lo que viene, ya que viene al mundo una evacuación mundial por extraterrestre. Al mundo vendrán dentro de poco 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica de Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya. Lo está preparando Antarcherán. Bueno, a ver si... Joder, que... Lo está preparando Artachán. No te digo más. ¿No se referiría a hablar? ¿O así? Al Artacán. Y los tremos que perros. Bueno, pues la verdad es que esto nos da pie a una de las de los apocalipsis más molones después de los zombies que ha podido inventar la mente humana, ¿no? Y es el tema de la invasión extraterrestre. Esta, para mí, yo te voy a decir que es una de mis favoritas y es una de las cosas que de pequeño me daba más miedo, más que el videoclip de Thriller incluso, el tema de los platillos volantes. Además, yo, como algunos de vosotros sabéis, soy de Vallecas. Y entonces, al lado de mi casa estaba lo que nosotros conocíamos como el cerro, que para entonces era una escombrera que luego lo apelmazaron, lo sembraron de césped encima y fue conocido como el cerro por los lugareños y por todo lo demás el parque de las siete tetas, pero que geográficamente, o sea, como la Torre del Diablo de encuentros en la tercera fase. Pues para los que entonces jugamos ahí nada más que a tirarnos piedras y al fútbol inventado, aquello era el lugar donde se aparecían los ovnis por la noche, tío, ¿no? Y había luces encima y tal. Claro. Yo creo que eran los gitanos con linternas. Sí. Pero sí, había, claro, había entre la pandilla, claro, yo te estoy hablando de que yo tuviera pues 4, 5, 6 años, era muy pequeño y con una imaginación muy poderosa. Y entonces, como ahora, había, yo vi un montón de ovnis en el cerro. Y esto era lo que más miedo me daba, tío. O sea, yo cuando vi a Carlos Jesús decir esto, no me reí mucho. Confirmó todas tus sospechas. Dije, Artagnan, el de Fontarrón, que saca a los ovnis ahí a pasear, acojonando a todo el vecindario. Dejé de hacerme cabañas en el cerro después de que vi mi primer ovni. Y nunca más hice cabañas ahí. Luego ya no se podían hacer. Era ya, ahora es el parque del Cerro del Tío Pío. 7 millones de naves no, pero un par a lo mejor sí viste. Sí, sí, alguna que vimos ahí. A lo mejor eran helicópteros o gitanos con linternas o... No sé, algo era, tío. Pero nosotros, y durante mucho tiempo, no solo yo, toda la pandilla del barrio, tío, habíamos creído fuertemente en los ovnis, tío. Todos dábamos por sentado que había. Y de hecho en Vallecas había un montón de ovnis, tío. Y la movida era que iban a venir. Y de hecho, esto no lo inventamos nosotros. Esto... ya alguien lo dijo en 1898, la Guerra de los Mundos, H.G. Wells. We are bringing you an eyewitness account of what's happening on the Wilmoth Farm, Grover's Mill, New Jersey. We now return you to Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and gentlemen, my aunt. Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmoth's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. The more state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. Es un extracto, la novela es de 1898 de H.G. Wells, pero fue Orson Welles el que lo adaptó ya en 1938, el preludio de la Segunda Guerra Mundial, que también este tipo de catástrofes estaban muy relacionadas, o ese ambiente que inspiraban estas tensiones internacionales y además esos aparatos voladores que iban a bombardear unos sitios y otros, inspiraban este tipo de cosas, y fue entonces Orson Welles cuando se le ocurrió hacer esta adaptación de la radio. En todos los manuales de radio aparecen, hablan de la Guerra de los Mundos como uno de los mayores fenómenos radiofónicos que se han producido nunca. Y bueno, pues así es. La novela era un aterrizaje en Londres. En la adaptación radiofónica, casi 40 años después, esto ocurría entre Nueva York y Nueva Jersey, y realmente la gente, una población con poca cultura y que además no tenía mucho acceso a la televisión todavía, se creía que eso era lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y ese era el Twitter de hoy. Era la radio de aquel momento, ¿no? Y la gente lo creyó y se desató una oleada, hombre, de pánico bastante importante. Pero es normal, quiero decir, ahora nos están contando que todo esto es una crisis y que hay que privatizar la sanidad porque no queda otro remedio, y tragamos igualmente. O sea que es que estamos dispuestos a todo. A tragar. Nos lo tragamos. En cualquier caso, todo. También hay que decir que Orson Welles tenía una voz poderosa. Sí. Es decir, este mismo estrato que acabamos de oír, en vez de Orson Welles poner a Carlos Jesús diciendo 13 millones de naves, raticulín, la gente hubiera pasado. No, nadie, hubiera pasado completamente. Y esto lo ha llegado a decir Artachan. Pues no. O sea, no. La cosa es que, ya que antes hemos hablado de Apocalypse Now y ahora estamos hablando de Orson Welles intentó adaptar el... Ay, joder, se me ha ido el nombre. El nombre de la novela que es la adaptación de Apocalypse Now es... El corazón de las tinieblas. El corazón de las tinieblas. Pues Orson Welles estuvo mucho tiempo intentando adaptarlo para llevarlo al cine. Y creo que dijo algo así como, esto es imposible de adaptar y esto no se puede hacer. Hasta que llegó Coppola y dijo... Ahí lo tienes. Sí, pero joder, le costó no sé cuántos millones de dólares, gente muerta, y selvas quemadas enteras. Y nos costó a todos oír a Marlon Brando decir una y otra vez: el horror, el horror. Que en inglés es mejor, aunque suena igual, de horror, de horror. Bueno, en cualquier caso, vamos a escuchar un tema, es el Apocalipsis Marciano. Bueno, vamos a poner uno de los temas musicales probablemente más marcianos. Yo creo que hoy tenemos dos o tres que son bastante marcianos. Algunos ya han sonado, lo dejo a vuestro juicio, lo marciano o no que sea. Pero este probablemente sea uno de los más marcianos. Y es de Alaska y Dinarama, amigos. Alaska y Dinarama, en el año 1986, algunos lo tenéis ya sobrepasado, otros ni siquiera habíais nacido cuando sonaba esto, de su álbum No es pecado, después del Deseo carnal, que fue un éxito total, llegó No es pecado. Dicen los que entienden de la biografía dinaramiana y alasquiana y todo esto, que este disco fue el principio del fin para Alaska y Dinarama, porque contenía una canción que todos conocéis, ¿A quién le importa? Esto fue un hit tan gordo, que digamos que de alguna manera sepultó ya al grupo en una especie como... Entraron ya en el mainstream, ¿no? En el éxito total. Decía Alaska y que cuando iban a tocar a un pueblo, después de que sonara esto, pues claro, que la gente venía en masa, le seguían, todo el mundo quería hacer fotos con ellos y tal, y que la cosa perdió gracia, perdieron el amateurismo este, ¿no? Que tenían al principio un poco de los pegamoides y tal, ¿no? Bueno... Este tema que vamos a oír, El fin del mundo, que viene en este disco, para mí es uno de los temas buenos de este disco, que está compuesto por, como la mayor parte de las cosas de Alaska y Dinarama, por Carlos Berlanga. Tiene una estrofa de todos los que hemos hablado hoy de Apocalipsis y tal. Lo que viene a ser la estrofa de esta canción, solamente Carlos Berlanga, la verdad, podría ser capaz de escribir algo tan iluminado como: alto el sol, quieto el mar, ha sonado el Ángelus, un silencio total y no sale el autobús. Tremendo. Eso es el Apocalipsis para Carlos Berlanga, queda bastante claro. Esta canción la escribió, bueno, esta canción como otras cuantas de este disco, la escribió en un verano que pasó en Grecia, ¿no? Y volvió de Grecia con unas cuantas canciones bajo el brazo. Luego hay que reconocer que años después escribiría sobre ese verano en Grecia que pasó Carlos Berlanga la canción Vacaciones en Sodoma. Con esto queda todo dicho. Hay otros temas buenos también en el disco, como Muriendo Hormigas o La Funcional Asesina, que también conocéis bastante. Bueno, probablemente Alaska y Nacho Canut, después de este disco, salió uno más, nada más, el Fan Fatal. Después de este disco necesitarían hacer Fangoria, porque la verdad ellos entendían una manera de funcionar y Carlos Berlanga entendía otra manera de funcionar. Se separaron, Carlos Berlanga tuvo una carrera en solitario bastante buena, la verdad, a mi entender. Y Alaska y Nacho Canut con Fangoria pues todavía siguen por ahí dando la turra, ¿no? Así que a todos les fue muy bien, se separaron, todos contentos. Vamos a disfrutar de La Marcianada. fin del mundo, nada más. Es el día del juicio final. Pues aquí seguimos hoy disfrutando del fin del mundo, hoy aquí en Barrio Canino y en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en la Acampada Sol en mayo del 2011, en un programa que solemos dedicar a colectivos, a plataformas, a gente del ambiente de la cultura, movimientos sociales aquí en Madrid. Bueno, en Madrid y en otras ciudades, fundamentalmente aquí en Madrid, pero que hoy, pues con los que seáis oyentes habituales, notaréis que, bueno, pues estamos en un ambiente pre-navideño, pre-apocalíptico, más distendido. Además, son fechas señaladas también para los caninos, porque hemos recuperado también voces que han estado de forma satelital ligadas al programa, pero que hoy, pues, nos hemos vuelto a juntar aquí en el estudio. ¡Yija! No te hemos hecho la prueba, Juanfran, de decir, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Increíble, ¿eh? Magnífico. No lo puedo decir en madrileño. Estamos trabajando en ello. Se me ha olvidado el acento madrileño, maldita sea. Bueno, lo que estamos trabajando es disfrutar aquí de todas las formas de apocalipsis que se nos ocurran. Creo que llevamos ya 8, así que vamos a por la novena, que va a ser la décima del guión porque nos vamos a saltar una. Esta te toca a ti, esta te gusta a ti. Pues me gusta a mí, me gusta y me gusta mucho. Y os voy a decir por qué. Porque, a ver, mayas, jesucristos, zombies, ¿por qué toda esta gente sí? Pringaos. Y el gran Chulu no. ¿Eh? ¿Por qué? Diréis, ¿cómo? ¿Chulu, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Yo digo, ¿quieres repetirlo? Yo digo Chulu. ¿Y qué dice Juanfran? Yo digo Cthulhu. ¿Y tú cómo lo llamas? Yo lo llamo Chitalu, porque creía que era el de las, que el de los 107 goles. Yo digo Cthulhu, como el grupo. Cthulhu, ¿y tú? Yo me apunto a Cthulhu también. Yo Cthulhu. Cthulhu, yo digo Cthulhu. Bueno, pero dinos quién es este señor. Bueno, vamos a ver, diréis algunos, sí, estos frikis aquí que están haciendo tonterías en la radio. Bueno, ojo. Es una mitología bien construida. Para los que no sepáis, joder, de qué narices estamos hablando, solo deciros que habéis desperdiciado vuestras vidas. Así, sí, directamente. Efectivamente. Y además miserablemente. No habéis leído a Howard Phillips Lovecraft. Sí, amigos, Lovecraft. Y por tanto, claro, no sabéis quién es Cthulhu, o como lo queráis llamar cada uno. Y claro, pues no podéis adorarle. Yo adoraría a Cthulhu porque si ha de haber un apocalipsis, probablemente sea el resurgir de Cthulhu. ¿Qué ocurre? Que no podemos decir la palabra bien porque está escrita en el idioma de Cthulhu, en su propio idioma, y que tiene un órgano fonador distinto al de los humanos, y por eso no podemos pronunciarlo de la misma manera. Hay recomendaciones en internet, podéis buscarlas, cómo pronunciar esta palabra, no digo más, cada uno que se busque la vida. En cualquier caso, os cuento un poquillo del asunto. Esto es una mitología del horror basada en la existencia de universos paralelos y seres provenientes de ellos, entre los que se encuentra Cthulhu, como lo digo yo, y que existieron antes del tiempo. Los primigenios. Ojo, antes del tiempo, ¿eh? Ojo lo que estoy diciendo. Antes de que vuestro reloj empezara a funcionar. El vuestro y el del primer reloj que hubo. Y además, dentro de estos mitos, el tema es el caos primordial. Esto ya también de caos, también estamos ya, sabemos, nos movemos en cosas que todos entendemos, ¿no? Lovecraft introduce la noción de que todo lo que conocemos tiene sentido únicamente dentro de nuestro espacio-tiempo. Y cuando ocurre un evento que rompe con el espacio-tiempo, comienza la locura. Eso también es bastante lógico. Por otra parte, el Necronomicon, este también os sonará de algo por ahí, es un libro, un grimorio, en cualquier caso, que recogería la historia de Cthulhu y de todos sus descendientes hasta nuestros tiempos, o hasta el tiempo que se escribiría el Necronomicon. Se describe, precisamente en el relato La llamada de Cthulhu, que es uno de los libros de Lovecraft, como una enorme criatura comparable a una montaña desplazándose con cabeza de pulpo o calamar y abotargado cuerpo de dragón, amigos. con sus respectivas alas rudimentarias. Su cuerpo escamoso está compuesto por una sustancia distinta a las que se encuentra en nuestro planeta, una especie de masa gelatinosa que lo hace prácticamente indestructible. De todos modos, incluso si su cuerpo físico es destruido por completo, cosa muy improbable, su naturaleza extraterrenal lo haría volver a formarse en horas. Fue uno de los conquistadores de la Tierra y domina desde las profundidades del océano. Y según la mitología, el mito de Atlantis surge del Hogar de Cthulhu. Exactamente. Porque el Hogar de Cthulhu se hundió en el océano y volverá a resurgir, y eso marcará el final de los tiempos. Exactamente. Entonces, tenemos que tener cuidado con las trompetas. Con los ovnis. Espera. Todavía hay más de... Chulu. Es que esto lo engloba todo. Cuidado. Porque según la mitología, Chulu sigue ahí abajo. O sea, la Atlántida lo llamamos nosotros. Ellos lo llaman... Si Chulu es difícil de pronunciar, el nombre de esta ciudad ya es más difícil. Rliega. O Rliega. O algo así. Se escribe R-L-I-E-H. Bien. Bueno, pues Chulu reposa soñando bajo un sello en la ciudad sumergida de Rliega, en algún lugar del Océano Pacífico. Espera escapar algún día. El día en que las estrellas estén de nuevo en posición. ¿Puede ser ese día? No sabemos. Igual es hoy. Con la ayuda de ocultistas y sectarios para volver a extender su poder sobre la Tierra. Y a él se dedica el Salmo. El Salmo. Vamos a ver el Salmo. Funuglosus mulambulua futulu riela bunga alfunsfutagun. ¿Qué? ¿Os ha quedado claro? ¿Qué quiere decir? Quiere decir, ojo. En la ciudad de Rliega, el difunto Chulu espera soñando. Esto, bueno, nos puede sonar más raro o menos raro. ¿Por qué creéis en zombies y en extraterrestres y no en Chulu? Allá vosotros. Yo creo en Chulu. Y como y los Iron Maiden también. Y os voy a decir unas últimas palabras acerca de Chulu. Y lo dice el Necronomicon. Porque no está muerto lo que puede yacer eternamente. Y con el paso de extraños eones, incluso la muerte puede morir. Esto es increíble, tío, porque está dejando a los mayas a la altura del betún. Porque daros cuenta, hombre. El apocalipsis maya es una mierda, ¿no? Es que cuento los días así y se me ha acabado la cuenta de los días. Es que esto es una mitología como Cthulhu manda. Hombre, sí. Esto es una forma muy elegante de irse a tomar por Cthulhu. Para ti los zombies. O sea, yo me quedo con... Yo, de hecho, adoro a Cthulhu porque no sé si va a venir. Como no sé si va a venir, a mí, pues que venga el Dies Irae, bueno, que vengan los zombies, te puedes escapar. El treceavo Bactún, pero yo qué sé, no sé lo que es eso, ¿sabes? Pero Chulu, es, ya sé de hecho cómo es, o sea, es como una montaña con cabeza de calamar y cuerpo de dragón. Ojo, yo me quitaba de en medio. Mola. Música que pueda acompañar a un bicho como Zulu. Y aquí llega la gran fricada de la noche. De la tarde, bueno, ya casi noche, porque estoy viendo un cielo gris que anuncia apocalipsis. Sí, es el último atardecer. Pues en la zona, me cago en la puta. Parece que se abren los cielos para que llegue Chulu. Bueno, pues no vamos a poner ninguna canción de ningún grupo que hable de Chulu, que los hay, ni canciones de Cthulhu, ni de Hunter, ni de Pora. Vamos a poner algo realmente desasosegante, algo que realmente me inquiete, algo extraño, algo chungo. Os voy a decir, en el año 88, en pleno centro del páramo de La Mancha, en una gasolinera. Albacete para más señas. Y no voy a hablar de los chanantes, amigos, no. Había un hombre echando gasolina, trabajando en una gasolinera y gestando en su cabeza algo que daría mucho que hablar en los 90 en España. Estoy hablando de Fernando Alfaro. Muchos de vosotros le conoceréis, sí. Líder de Surfing Bichos, del proyecto Chucho y a la carrera en solitario con los alienistas también. Bueno, en el año 88, en la primera Cebolla Sónica, que era la primera maqueta de Surfing Bichos, aparecía este tema, los cuatro motocarros del apocalipsis, amigos. Y yo cuando pienso en esto, imagino a Fernando Alfaro jovencito en el 68, echando gasolina con una gorrilla de Repsol, pensando, pergeñando en su cabeza lo que vais a oír ahora, a mí esto me inquieta más o menos igual que Chulu, o sea, por el estilo. Lo que pasó en los 90 de Fuego Surfing Bichos cerciora que esto era peligroso. Los cuatro motocarros del apocalipsis. Exactamente. Y esto es la primera maqueta de Surfing Bichos, directos a vuestro cerebro. Los cuatro motocarros del apocalipsis. Uno. We'll be right back. And there's the thumb that Father told you about that was cut off. I called on Father's name, I put it back, and it's all right now. About 3 or 3:30 in the morning, I woke up and I had a constriction, I guess, in my chest or in my stomach, and I couldn't breathe. I couldn't breathe at all. I didn't even call on Father. I thought of him, and it all went away. Thank Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Eso que estabais escuchando, estos 40 segundos dramáticos, en realidad es un extracto de lo que luego se dio en llamar las cintas de la muerte. Si antes decíamos que Haile Selassie se montó su propio éxodo, apocalipsis y tal, y nadie le hizo ni puto caso, tenemos que hablar de alguien que sí que diseñó a su medida su propio apocalipsis y todo el mundo le hizo todo el caso que este hombre quizá no se debería haber merecido. Pero bueno, hablamos del reverendo Jim Jones, un guía hacia el apocalipsis, que además tiene el honor de ser el inductor del mayor suicidio colectivo de la historia. Y este hombre ya vivió su apocalipsis en el año 78. Y este tío es un mendá que se montó una secta en los años 50 en Estados Unidos, y además el templo del pueblo, y se dedicó a acercarse a gente que estaba marginada. De hecho, se acercó mucho sobre todo a población de a negros, a gente que estaba muy excluida. Y el tío tenía una... básicamente era una doctrina comunista, y bueno, fue ganándose ahí el respeto de gente desfavorecida, les daba ayudas... se trasladó en determinado momento a otra ciudad, la gente le siguió, y el tío inició un peregrinaje que duró, pues eso, unos 25 o 26 años, que fue también consiguiendo una transformación de su ideología, hasta que empezó a ser incluso perseguido legalmente en Estados Unidos. Y el tío se piró del país, se fue a Guyana y se montó allí su propia ciudad. Como era el reverendo Jim Jones, pues se montó su propio Jonestown. Y allí le siguió la gente. El tío se fue allí en 1977, en verano, en junio, y le siguió un montón de peña y se montó su propia ciudad. Como digo, Jonestown estableció un sistema de relaciones comunista, su propia comunidad en medio de la selva. La gente trabajaba para él o trabajaban para la comunidad. Y el tío siguió un proceso de adoctrinamiento, de lavado de cerebro, muy duro. Y bueno, hubo incluso familias que reclamaron ver a sus familiares, querían recuperarlos, y hubo una denuncia pública. Incluso un determinado congresista llegó a ir allí a Jonestown a ver qué pasaba con aquellas familias que habían reclamado a que volvieran su gente, que según ellos estaban secuestrados en la selva por el reverendo Jim Jones. El congresista, ni que decir tiene, que primero sufrió un intento de envenenamiento y después salió por patas, como en una película, allí en la avioneta, tiroteado, y por poco acaba teniendo un accidente de aviación, y bueno, al final el tío salió de allí. Después el tío intentaron asaltar aquello para liberar a la gente, y el reverendo Jim Jones dijo: el sistema y el capitalismo están acosándonos, van a acabar con nosotros, hay gente escondida en la selva que quiere acabar con nosotros, y tenemos que suicidarnos. El suicidio revolucionario. Esa es una de las cosas de las que pocas veces he hablado en la historia, y este tío se lo inventó, preparó ahí una movida con veneno, y las madres envenenaban a sus hijos y después ellas mismas se envenenaban. Así hasta que esa mañana, 14 meses después del éxodo de Jim Jones allá a la selva, murieron 913 personas, entre los que se encontraban 270 niños. Esto es un auténtico apocalipsis. No todos envenenados, porque hubo gente que dijo: hostia, esto es una auténtica locura. De hecho, todo quedaba registrado, porque Jim Jones era como muy... tenía alma de estrella del rock. Bueno. Y por eso están esas cintas de la muerte, que en la que, como esta mujer contaba, que no podía respirar y tal, y le daban gracias al señor, que el señor era Jim Jones, a su padre. Decían en la cinta: thank you, father. Gracias, padre, porque me has iluminado en el suicidio revolucionario. Algunos se sublevaron, no querían morir, y fueron tiroteados igualmente, murieron, ¿no? Y bueno, pues casi 1000 personas se llevó este tío por delante, un gran líder que deja la matanza de Rancho Huaco. Ríete tú de los davidianos, majo. Sí, sí, sí. Madre mía. Esta historia está recogida en el libro de Servando Rocha. Él habló, de hecho, en este programa de este libro antes de su publicación. El libro se llama Jim Jones, prodigios y milagros de un predicador apocalíptico. Y la verdad es que es una historia... Aquí no es muy conocido el personaje de Jim Jones. En Estados Unidos es un tío... Supongo que allí en alguna ocasión se hablará de este tema. Y la verdad es que... También voy a hacer ahí un pequeño spoiler a los que estáis viendo Walking Dead. Esa tercera temporada de Walking Dead, parte de la trama, todos sabréis de qué personaje estoy hablando, está muy inspirado en Jim Jones, en lo que ocurre con ese personaje que no voy a nombrar y esa ciudad que tiene montada en ese sitio. Y la verdad es que es un tema acojonante, tío. La verdad es que este pibe, cómo se llevó a las mentes de toda esta gente para que se envenenasen incluso a sus niños, a sus hijos y después a ellos mismos. Pues mira, esto además, yo creo... Estaba pensando, según lo contabas, y en la cultura norteamericana debe haber tenido un calado bastante profundo, porque me acuerdo ahora de grupos de Jonestown Massacre, me acuerdo de Cult of Guyana, que también está relacionado con esto, me acuerdo de Brian Johnson, es que hay mil historias, o sea, estoy dando cuenta de que... Bueno. Iba a decir Church of Misery, pero Church of Misery creo que son japoneses. Una cosa sí, así. Sí, pero Church bueno. Church of Misery son los que están sonando de fondo. Esta canción, Early Reverend, dedicada a Jim Jones, son Church of Misery. Ahí, no, ahí tiene una iconografía alrededor de este tío. De Jim Jones Review también. Y además ese concepto de suicidio revolucionario, de decir, mira, ese capitalismo que nos está acosando no va a acabar con nosotros porque nosotros antes acabaremos con nosotros mismos. Pero esto es una puta mierda. Quiero decir, lo estás contando como si este hombre tuviera algún tipo de valor. No, y no. Pues esto es absurdo. Hombre, si eliges entre Jim Jones y Chulu, me quedo con Chulu. Claro. Exacto. No, no, por hombre, favor. Tiene el valor de seducir hasta ese punto, o sea, tiene esa gente. Claro. Conozco a una persona que... Porque eres muy viajado. Exacto. Del Machu Picchu. Conoció a Jim Jones. No, no, no, esto en Madrid. Un familiar de una persona que conozco ha generado una secta. Y... ¿Cierto? ¿Qué hago hoy después de desayunar? Voy a generar una... Exacto. Y no es Sánchez Drago. Yo quería hablar con esta persona para saber, tío, ¿cómo se te ha ocurrido? Venga, voy a embarcar un montón de gente en... Pues no sé, hay gente que tiene, y lo que me extraña es este magnetismo, y no sé hasta qué punto son unos aprovechados o unos putos locos. Hasta qué punto no, aprovechados son, desde sí, luego. Aprovechados son, pero que... Pero se lo creen realmente. Claro, exacto, no, solo está, quieren dinero. Porque acordaos de los raelianos, sí, y de los ángeles de Rael y todo esto, sí, que allí el tema no era matarse sino follar, pero bueno. O sea, venía a ser... Hombre, eso está mejor. No, o sea, a mí ahora me llega Juancar y me dice, y Jim Jones convenció a 913 personas para de que con él. Para que, sí, dices, bueno, pues tío, pues bien, ¿no? 900, vale. Pero es que, no sé, a mí ha resultado una historia muy, muy, muy dura, poco sí, atractiva. De hecho, deberíamos borrar su nombre en las páginas de la historia, Barrio Canino. Es una... Ahí está Servando Rocha para evitarlo. Es una historia absolutamente fascinante, porque es verdad que el tío es un gran hijo de puta, pero, hostia, ¿cómo convences a toda esa gente para que se suicide de esa forma, tío? Y llevártelos ahí a la selva. ¿Pero y quieres aprender eso porque tienes algún plan para con nosotros? Sí, cerrad la puerta. Y de hecho, más aún, porque estás convenciendo a casi 1000 personas de que suiciden en nombre del comunismo. Cosa que en Estados Unidos ya tiene un nombre malo. O sea, están primero en los 80 los comunistas, los malos, los rusos, y ahora son los malos los islamistas, ¿no? En aquella época los malos eran los comunistas. ¿Cómo convences a 1000 personas que se maten en nombre del comunismo? Pues también. Aquí tiene mucha face, tronco. Y el tío no era guapo, que he visto una foto y guapo no era. Yo os recomiendo que busquéis los extractos de audio y vídeo que hay de las cintas de la muerte de Jonestown de aquella noche, porque es un estado de catarsis y de histeria colectiva acojonante. Es muy, muy brutal, tío. Y por supuesto el libro de Servan Rocha. Y no lo digo más. Muy bien. We'll be right back. Bonsoir. Vous posez votre question. Bonsoir, messieurs. Je voudrais savoir si, à 6 heures, heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale? Et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde? Bueno, bueno, se nos van agotando los minutos de este Barrio Canino. No podemos salir de aquí sin que antes demos paso a esos otros apocalipsis literarios, que son siempre los que cierran el programa Barrio Canino. Adelante, profesor M. Sé que has subcontratado esta sección ahí. Sí, sí, sí. Yo tenía un precioso apocalipsis en el que el mundo era destruido por los libros en blanco, escrito por Cortázar, Fin del Mundo, fin. Sin embargo, como tú bien dices, he subcontratado el apocalipsis y vamos a encontrarnos con alguien más peligroso que Cthulhu o Cthulhu, que es un auténtico apocalipsis con patas, como sabrán todos aquellos que hayan visto, conozcan toda la obra de Leopoldo María Panero. Y la persona que va a oír esto es nuestro compañero aquí presente, así que por favor, ser externalizado. A por ellos. Y dice Garfio: vivo dentro de la fantasía paranoica del fin del mundo, y no solo no quiero salir de ella, sino que pretendo que los demás entren en ella. Todas mis palabras son la misma que se inclina hacia muchos lados: la palabra fin. La palabra que es el silencio dicha de muchos modos, porque es un fin que incluye a todos en la única tragedia a la que solo se puede contemplar participando en ella. Es la tragedia convertida en absoluto y por consiguiente desaparecida. Es la muerte que desaparece. Vivo bajo la sola protección de una idea. El muro del absoluto es para mí una enfermedad o excepción que a todos incluye. Se trata siempre del fin en la tragedia, pero cuando este fin es el sueño del fin universal, la tragedia trata en él de ser plenamente. Es un crepúsculo activo, un asesinato. La canción se titula Y se ríe la muerte. Hoy los que nos hemos reído hemos sido nosotros de ella, pero bueno. Esto me suena a Zodíaco Tropical. El Zodíaco Tropical va a llegar. Bueno, pues esta canción nos sirve ya para irnos. Hemos vivido muchos apocalipsis hoy. Y nos hemos dejado apocalipsis en el tintero, ¿eh? Sí, podríamos estar hablando de apocalipsis dos o tres. O 5 horas más. O 10 minutos. O hasta las 12 que se acabe el mundo. Cómo nos gusta, morir. Y vivir para contarlo. Bueno, pues hasta aquí ha llegado hoy Barrio Canino. Vamos a volver el día 28 de diciembre. También en un formato, digamos, distinto al habitual. Y no es broma, que no es inocentada ni nada de eso. Sí, la vuelta ya a la normalidad transcurrirá el día 4. Y todavía más potente el día 11, para el que tenemos un programa muy especial. Pero ya desde el día 4 podréis volver a oír el Barrio Canino habitual. Por ahora, diversión y caos. Mientras se ríe la muerte. El día 28, el próximo 28 de diciembre, la semana que viene, haremos un programa homenaje a las personas que nos han acompañado en la parrilla de Agora Sol Radio durante la mayor parte de la andadura de este programa en esta emisora. Agora Pulp, los compañeros Fran Arche y María Taosa, y todos sus colaboradores, Claudia y mucha otra gente. Le vamos a hacer un homenaje porque hemos decidido intercambiar algunos programas de la emisora. De hecho, hoy se emite Pulp Kitchen, una mezcla de Agora Pulp con Soul Kitchen. Bueno, pues nosotros nos vamos a transformar en nuestros compañeros poperos que vienen detrás de nosotros y vamos a ser Agora Punk. Y a lo mejor hasta ponemos una de los planetas. Sí, de Planeta Agostini. Bueno, pues ahí le vamos a dar caña. Agora Punk. El próximo 28 de diciembre estaremos aquí a las 4 de la tarde. Y nada, yo ya me voy a ver a Cthulhu por las calles de Madrid. Los ovnis del Cerro de Vallecas. Los zombies. La era de Aquarius, de la que no hemos hablado. Unos mayas corren por allá abajo en mayas. Jim Jones, los que van a morir te saludan. Y nada, yo ya no tengo nada que decir. Chao, ha sido bonito mientras duró. He vivido un año más que Jesucristo. Yo quiero decir que el mundo se acaba todos los días, pero la vida sigue. Profesor M, tío. Nada, yo creo que mi mensaje quedó bastante claro al inicio, así que chicos, mirar a la izquierda, a la derecha y a quien tengáis cerca, hincarle el diente. ¡A mí no! Tú verás, a tu lado está, a su lado estás o tú o tu novia. Sacrifícate, Nacho. Yo lo tengo bastante claro. Vamos a inmolarnos los tres en nombre de Chulu. Pues nada, yo también me voy a la calle a ver si me encuentro un calamar o algo por el estilo. Y ya nos veremos. Juanfran, el último que se despide presenta la canción. Está tocado. Está tocado, tío. Pues no, no voy a ser yo, va a ser el Dr. Harry el que va a presentar la canción. Así que yo solo digo, deseando encontrarme a Cthulhu por las calles, quizá una horda zombie, no sabría si combatirlos o convertirme en ellos. En todo caso, yo espero sobrevivir hasta el próximo programa, porque quiero acercaros el punk de Houston. No os digo nada más, y ahí lo dejo para todos vosotros. ¿Agora Punk de Houston? Hasta la semana que viene, si Cthulhu quiere. Dios mío, se me han puesto los pelos como los Scorpions, los Judas y los Saxon todos juntos. Me acuerdo el otro día que decías algo de Valero García y Makoki el Disco Cross. Hoy te toca a ti. Te voy a poner el fondito alto, espera, espera. Yo cuando suena esto, no sé si hacerme pis o llorar. Una cosa intermedia. Qué bonito, pero no amigos, no va a ser esta maravilla con la que nos vamos a despedir. Va a ser algo obvio, pero a la vez rico. Vamos a escuchar para despedirnos un tema que todos conocéis, porque ha sonado además en la película con la que empezábamos el programa, con Apocalypse Now, sonaba The End, el tema de los Doors, que estaba incluido en su primer álbum, homónimo del año 67. Y este tema habla de una despedida, de una dolorosa despedida, de hecho, pero también supuso para los Doors que les despidieran del bar de donde eran ellos músicos residentes, curiosamente. El famoso Whisky a Go-Go, aquí, del cual era asiduo visitante, bueno, iba a decir alguno, ¿no? Es que la mayor parte de los guitarristas, cantantes, de los músicos que conocéis de la escena de Los Ángeles, todos se mamaban allí. Bueno, pues allí eran los dos, los músicos residentes, y sabéis que al final de este tema, de The End, hay una estrofa, ¿no?, en la cual Jim Morrison canta el... Esto aquí yo, es por lo que quería yo contar esto, porque quería poner esa voz de Jim Morrison y decirlo de Father, yes, son, I want to kill you, que es aquí el rollo, ¿no?, del complejo de Edipo, ¿no?, de quiero matar al padre, y decía Mother, madre, I want to fuck you, y dice, ¿quiere follarse a la madre? Esto no gustó. No gustó a los dueños del Whisky a Go-Go. ¿Por qué? Y diréis, ¿por qué? Yo pienso, digo, hoy probablemente a un borracho cualquiera le suba a un escenario y grite, me quiero follar a mi madre, pues a la gente le da igual. Pues fóllatela, dejarnos en paz, imbécil. Vale, en aquella época sonaba mal, era los años finales de los 60, había mucho hippie por la calle suelto, se intuía que iba a llegar Chulo a las calles y no quería a la gente que hubiera cosas raras. En cualquier caso, este tema, que dura bastante y con el cual os dejamos, vais a oír qué dice al final de la canción. ¿Dirá madre I want to fuck you o no lo dirá? Hasta la semana que viene.

This is